Azra. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Escribiré lo que el corazón me pida. Y antes de que la lápida me impida, amaré sin restricción y sin medida. Seré luz, traeré la paz. No seré confundido jamás. He conseguido mucho, pero voy por más. Y las personas que no creyeron verán que soy capaz de llegar donde nadie llegó. ¿Por qué? Porque creí lo que nadie creyó. Porque sé que en el mundo no hay dos como yo. Solo yo sé lo que Dios me habló y lo que mi oído yo. Bendeciré las lenguas que me lastiman. Amaré a mis enemigos cuando me opriman. Porque sé que esta tribulación momentánea no se asemeja a toda la gloria que se me aproxima. Tranquilo mi gente que no van del cúnico. Porque sé que soy único, pero no el único. Porque si algo tengo en esta vida, no fue por mi fuerza, fue porque su gracia me ubicó. No vengo a dar de lo que me sobra, vengo a poner la fe por obra. Con rimas letales, veneno de cobra. No hay quien me supere esta maniobra. Vaya, yo cuento la historia del tipo que andaba con el aposento. Que cada vez que cojo un micro, el cielo se pone contento. Vengo en el nombre del padre y de toda la gente que yo represento. Ratatatata, me siento back en el movimiento. Muchos dirán, wow, yo lo sabía. Sentí algo dentro de mí cada vez que el micro en su mano veía. Profeta como Samuel, profeta como Isaías. Yo no soy de este mundo, yo estoy de pasantía. Vengo a hacer historia y a contarla. Las mentiras del ego desmantelarla. Porque busqué la paz y logré encontrarla. Yo no soy la verdad, solo vine a revelarla. Jesús, no soy el mensaje, soy el mensajero. Yo no soy cantante, broda, yo soy un rapero. No soy un fanático, yo soy un discípulo. Soy el mismo libro, pero en otro capítulo. Por